11 y 13 de la mañana, bueno, seguimos en esta jornada especial, ¿no? El 22 de octubre no se celebra el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y vamos a seguir hablando en relación a esto porque ya estamos en comunicación con Paula Ferreira Ruiz, que nos va a contar acerca de la presentación que se viene en la página web por parte del Comité de Juicios Mendoza, algo muy esperado, y queremos detalles porque va a ser una página web donde va a haber de todo. Y la saludamos ya. Muy buenos días, Paula. Marcos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Buen día. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por poder charlar un poquito y contar a la audiencia de esta página web, que la presentación es dentro de poco. Sí, la presentación de la página es el próximo viernes, que es viernes 29 de octubre. Pero antes, déjame, porque justo la introducción que hiciste es interesante. Hoy es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y está en este momento, o sea, hasta recién estaba ahí en la audiencia, sí. Está alegando la querella Abuelas de Plaza de Mayo, representada por Viviana Beigel y el abogado Lobelli, en el juicio por apropiación de la hija de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete, que es el segundo juicio por apropiación que se desarrolla en Mendoza. Bueno, nuestro colectivo ha cubierto ese juicio y también va a estar en la página, pero bueno, es un día especial porque se conjugan todas estas cuestiones y particularmente los alegatos, para quienes quieran verlos, desde nuestras redes del colectivo Juicios Mendoza, dejamos los links porque los alegatos se transmiten de forma pública por YouTube, así que cualquier persona puede seguir esta instancia que es tan particular. Sí, totalmente. Hace minutos lo estábamos pasando, lo estábamos retransmitiendo cuando Viviana Beigel comenzaba su alegato, así que lo hemos estado transmitiendo en este día más que especial, ¿no? Y justo que hoy también comience, y bueno, escuchábamos también a Viviana Beigel hace unos minutos, lo pudimos retransmitir y lo volvemos a decir, ¿no? A través del canal de Poder Judicial, continúa en vivo para que se sume la audiencia. Sí, muy importante esto, ¿no? Exactamente. Sí, es un juicio difícil. Los juicios por apropiación siempre son difíciles, pero bueno, particularmente este tiene como imputado uno de los representantes de las tareas de inteligencia del Departamento de Informaciones de la Policía, el D2, múltiple condenado, que es Armando Fernández. Y bueno, sí, ha sido complejo. Lo que le ha pasado a la víctima, Miriam, y bueno, todas las partes han tratado con mucha responsabilidad el caso. Y qué bueno, hilando con esto que decíamos al principio, ¿no? Qué bueno que comience esta página web, ¿no? A funcionar, donde, bueno, va a haber, digamos, un montón, una crónica, detalles, registro fotográfico, digo, qué importante, ¿no? Que se avance en esto y que exista una página web así. Sí, la página es un sueño porque el colectivo desde 2010, que bueno, los organismos tuvieron la idea brillante de cubrir los juicios, ha pasado en muchas otras provincias, particularmente en Mendoza, hubo un registro constante de todas las audiencias, inclusive audiencias, no sé, que duraban 15 minutos, en las que las partes definían cuestiones de prueba, ahí estaba el colectivo cubriendo. A lo largo de estos 10 años han pasado muchas personas que han aportado al grupo, y todo ese material estaba disperso en distintos blogs. Y claro, bueno, el blog tiene muchas limitaciones, esta plataforma, aparte, bueno, son plataformas inseguras porque si en algún momento cierran, perdemos toda la información. Entonces nos parecía muy importante, primero, centralizar todo en un mismo lugar, porque no todas las personas saben exactamente qué es lo que sucedió en cada uno de los juicios, y si necesitan buscar algo de información, como estaba disperso antes en blogs que contenían la cobertura de cada juicio, bueno, había que conocer para poder encontrar la información. Ahora va a estar todo centralizado, va a haber muchísimas formas de acceder a las crónicas o a lo que cada persona esté buscando, con buscadores avanzados, con filtros, con mapas de audiencia, y por otro lado, bueno, también nos deja tranquilas y tranquilo al compañero del grupo de que esa información no se va a perder. Las crónicas y el registro fotográfico que el colectivo hizo de cada una de esas audiencias. Aparte, bueno, las páginas también tienen muchas posibilidades en términos de navegación y de diseño. Así que sí, es un salto cualitativo, viene a Bueno, a sumar un paso más en esta tarea que ya lleva una década. Qué tarea, ¿no? Qué trabajo, como decías vos, en cada momento se estuvo registrando, escribiendo, registro fotográfico, digo, y que se reúna todo esto en una página web de la cobertura de los 11 juicios de lesa humanidad en nuestra provincia, es algo histórico, es algo que tenemos que cuidar, seguir creciendo y bueno, y pasar todo el tiempo por ahí, ¿no? Para tener siempre presente la memoria. Sí, la página va a ser un medio para conocer lo que sucedió en los juicios, a su vez es un medio para reconstruir qué ocurrió en los años del terrorismo de Estado en Mendoza. Hay también una sección que contiene reconstrucción histórica sobre el periodo en la provincia, los operativos centrales, los comandos paraestatales, y bueno, cómo se desarrolló también la represión estatal propiamente dicha. También, bueno, están todos los testimonios, es decir, todas las personas que declararon en los juicios de Mendoza van a estar disponibles en la página. Entonces, en los juicios en sí mismos son un evento histórico, un hito histórico para la Argentina, pero a su vez de aquello de lo que hablan estos juicios también es importantísimo y no es tan sencillo acceder a esa información. Por lo tanto, bueno, queremos que eso sea un sitio de consulta, de estudio, no solo para las personas protagonistas de estos juicios, es decir, testigos y familiares, sobrevivientes, sino también para toda aquella persona que quiera conocer qué es lo que sucedió en Mendoza. Así que, bueno, también contiene la página los perfiles que escribe el colectivo sobre nuestras compañeras y nuestros compañeros desaparecidos o asesinados. También hay información sobre los imputados, es decir, que se va a poder acceder a una información muy completa sobre los delitos de lesa humanidad de Mendoza. Por eso el nombre del sitio es lesahumanidadmendoza.com, esa va a ser la dirección. Y bueno, desde el 29 va a estar disponible para que la naveguen y esperemos que la disfruten, que sea útil, que sea fácil su navegación. Y también invitamos a todas aquellas personas que quieran acercarse a la presentación, que va a ser presencial, en el Cine Universidad, el viernes 29 a las 5:30, pero también lo vamos a transmitir para aquellas personas que no puedan y que estén en otros lugares de la Argentina, lo vamos a transmitir por el canal de Señal U Académico. Qué bueno también esto de una transmisión virtual, para poder acceder, ver y bueno, y que también lo importante es difundir que ya a partir del 2029 ya va a estar disponible toda esta información. Eso me parece importantísimo. Y en otras provincias mencionabas vos que también se está avanzando en esto. En muchas otras provincias hay grupos, en general son grupos que a pulmón y sin ningún tipo de financiamiento se han dedicado a la cobertura, en general vinculados a los organismos de derechos humanos. Hijos emprendió la cobertura de los juicios en muchas provincias, también otros colectivos y otros grupos, también hay medios populares como La Mosquitera que se han dedicado, La Retaguardia, por ejemplo, estuvo cubriendo el juicio de la contraofensiva Montonera hace poco, pero en general tienen esta característica de ser parciales porque son sitios que se crean para la cobertura de un juicio en concreto. Hasta el momento no tenemos antecedentes de un sitio, una página que reúna, por ejemplo, como el caso de Mendoza y nuestra página, todos los juicios de la provincia. Y esto también es importante aclararlo. En Mendoza hay dos tribunales, se han desarrollado juicios en la ciudad de Mendoza y en San Rafael, que es el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza. Ya vamos por el tercer juicio en San Rafael, en este momento se produce uno de los juicios de San Rafael. Los organismos del sur de Mendoza emprendieron la cobertura de esos juicios, pero como les contaba al principio, de que los blogs son plataformas inseguras y también son sujeto de hackeos, porque bueno, hay muchas personas que obviamente no están de acuerdo con que esta información se difunda, se perdieron esas coberturas de los primeros dos juicios de San Rafael. Nuestro grupo ha tratado de poder recuperar información y ofrecer al menos un pantallazo de lo que sucedió en esos juicios. Sí, el último lo estamos cubriendo con compañeras del sur, del mismo modo que los demás, es decir, audiencia por audiencia, así que esa información va a estar completa. Pero bueno, también eso era importante aclarar que perdimos una parte de la información de San Rafael, que obviamente trataremos de recuperar, pero la página viene a tratar de saldar ese problema que tuvimos en el pasado. La verdad que no queda más que felicitaciones por la labor que hacen, que vienen haciendo, que han hecho esto en detalle, todo. Y que bueno, felicitaciones también por esta página web que va a estar disponible para toda la sociedad, para, bueno, para seguir transmitiendo memoria, información, saber en detalle cómo se van dando los juicios. Sí, los esperamos y las esperamos entonces el viernes 29 a las 5:30 en el Cine Universidad. Paula, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. No, gracias a ustedes y gracias por siempre estar y por siempre difundir. Muchísimas gracias. Paula Ferreira Ruiz, que nos contaba de la presentación de la página web del Comité Juicios de Mendoza, va a ser el próximo viernes en el Cine Universidad y también se va a transmitir por la señal U Académico, una transmisión en vivo por YouTube, ¿no? Viernes 29 va a iniciar, va a estar disponible la página Lesa Humanidad Mendoza, un sitio donde va a reunir la cobertura de los 11 juicios.